Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la gente linda y revolucionaria que está hoy en día en todos los territorios activando, pensando, sintiendo, haciéndola, pese a la carga, pese a lo que significa esta vida, ¿cierto? Nuestra vida colectiva y también la personal o la esta más chiquitita, y que le ponemos garra, le ponemos bueno, cabros, muchas gracias por seguir, por estar en el aguante, por ponerle corazón, por poner la cuerpa, por poner el cuerpo. Por poner todos nuestros deseos en función de esta idea colectiva que estamos generando, que estamos tratando de tejer. Así que aguante, este es Aire Puro. Me parece que el 593, ahí cuando llegue el resto del colectivo lo vamos a ver. Y hoy en día es un día bastante especial para mí, pero también para el sur, para el sur mundial. Hoy día estamos después de este solsticio de invierno, después de esta lejanía máxima que tuvimos con el sol, después de este Inti Raymi, Huetripantu, Huñol Tripantu, como usted le quiera llamar, gente, pero estamos de vuelta, ¿no? Empezamos como brote, ya rompimos la semilla y estamos saliendo para afuera, así que al aguante, toda la fuerza para toda la gente. Y hoy día, particularmente, también por eso yo estoy saliéndome un poco de este sopor, ¿cierto? Que nos trae a veces las cosas cotidianas en nuestra vida personal, como les decía recién, y me estoy abriendo a la alegría que me traen dos cabros, una cabra y un cabro que hoy día están acá, que les vamos a presentar inmediatamente. Es la Camila y el Elías, con quien ya hemos estado antes aquí en la radio, así que les saludo. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Sí? Háblele directo nomás al micrófono. Ahí sí. Muchas gracias por la invitación. Estamos contentos de estar nuevamente aquí en la Radio Placeres. Déjale. Bueno, hermanito. Sí, pues, aquí. Ahí podría saludar de nuevo, Elías. Ahí para que se escuche mejor. Sí, háblele directo al micrófono. Gracias por la invitación. Ahí, agradecemos sí. Todo el apaño que han hecho durante estos meses, igual de organización que hemos estado por el derecho a la salud. Ecolecuapo. Hoy día nos estamos reuniendo en ese sentido. Hagámosle una breve descripción. ¿Qué es lo que vamos a hablar más ratito, Camila? Para que la gente sepa, ¿no? Vamos a conversar sobre el contexto de Valparaíso, todo lo que ha sucedido en torno a la movilización por el derecho a la salud, que ha nacido después del fallecimiento de mi hija Amelia, y principalmente todo el movimiento que ha estado todo este año. El 4 de julio próximo se cumple un año de la muerte de Amelia, y hoy día estamos aquí también para poder compartir todo lo que ha sido este movimiento social, comunitario, político también, y para contarles y llamar a la movilización de las y los vecinos de Valparaíso y de todo Chile. Uh-huh. El próximo 4 de julio se viene una movilización grande, una movilización nacional, y por eso estamos aquí, para llamar a encontrarnos, a movilizarnos, a articularnos como vecinos, y como usuarios de la salud pública. Eso. Uh-huh. Me acabo de recordar una de las marchas que estuvimos justamente con mi mamá, que anda por ahí, y mi mamá decía algo súper importante ese día. Decía que le llamaba mucho la atención cómo la gente vecino no se sumaba a estas marchas, pues en realidad todas las personas estamos cruzadas por esto, pues. Yo me pregunto, ¿quién todavía no ha vivido problemas de salud, y particularmente con la institución de salud, ¿cierto? Como para no entender de que tenemos que hacer algo al respecto de esta cuestión, pues, ¿cierto? Y ojalá de la manera más colectiva, comunitaria que podamos. Elías, ¿una introducción que quisieras hacer? Sí, era respecto a lo que estás diciendo, que llevamos rato en esto y se nota igual que hay una buena disposición de la gente cuando uno se le acerca y le problematiza cómo está la situación de la salud en Chile, la gente igual toda la vive, toda la gente ha sufrido un maltrato, una negligencia o condiciones que son paupérrimas en los hospitales, con pasillos llenos, con esperando así largas listas de espera. Entonces igual la gente es consciente de la crisis que está sufriendo el sistema de salud en Chile, pero falta ahí ese paso a la acción, pues, de la reflexión a la acción, y en eso estamos como intentando motivar para de aquí al 4 y de aquí para adelante también. Ya vos, gente, nos vamos a ir a escuchar una musiquita por mientras. Yo recordé esta canción recién cuando estaba buscando cancioncitas para hoy día, y la verdad es que ha sonado harto en la Radio Placeres, quizá en otros lados, en la Sara Eve, y se llama la canción O, y que no sé por qué a mí me genera cosita adentro, así que por eso la puse. La verdad es que no sé si tiene mucho que ver con lo que estamos conversando, pero vamos, gente. Como les decía, bueno, este es Aire Puro, no es solamente la Radio Placeres, estamos tratando de incentivarnos entre las y los compas a que nos llamemos Red de Medios de los Pueblos. Hay un montón de medios que están, y al aguante, toda la gente que quiera hacer radio, medio de comunicación, en papel, en serigrafía, en rayado en la muralla, al aguante, porque esas son nuestras formas. Estamos con la Camila y el Eli, más rato nos volvemos a escuchar. Tuviera Aquí le traigo el agua más pura, de calidad y al más bajo precio. A ver, mijito, no hay que venir a vender el agua aquí. El agua es para los pueblos. Este martes 18 de junio del 2019, a 3 años del secuestro y posterior asesinato de Nicole Saavedra Bahamondes, feministas de todo el territorio dominado por el Estado de Chile se manifestaron en diferentes fiscalías para exigir justicia por Nicole, para que este caso de lesbo-odio no quede en impunidad y prescriba como ha pasado en casos similares. Esto se realizó a través de la lectura y entrega del siguiente comunicado. A 3 años del secuestro, tortura y asesinato de Nicole Saavedra Bahamondes, a 3 años de constantes negligencias, silencios e impunidad, nos hacen converger nuestras rabias, movilizarnos y encarar al Estado y las instituciones que los silencian e invisibilizan año a año. Nicole tenía 23 años, era una joven del Melón cerca de Quillota, quinta región, Chile, donde también estudiaba prevención de riesgos. Anhelaba con sacar adelante a su mamá, quien es temporera y jefa de hogar. Soñaba con darle las comodidades que su cuerpo merecía, una rica once por ahora, un sillón más adelante. El Melón es un pueblo pequeño, lo habitan 12.000 personas aproximadamente, se explota la minería. Anglo American maneja el cobre del sector. Tiene varias iglesias, principalmente evangélicas, y un retén policial justo ahí, en la única salida y entrada que conecta el pueblo con la carretera. Claro está que ser camiona, lesbiana visible y fuera de la heteronorma no es un hecho que pase desapercibido en una localidad como esta, en donde el capitalismo y el patriarcado son avales de las doctrinas latifundistas de este tipo de pueblos sumergidos en los dogmas eclesiásticos y del Estado. Nicole sufrió continua violencia desde que salió del closet hasta que la mataron. Su visibilidad enojó y asustó al macho opresor, quien la intentó corregir en diversas individualidades. La insultó, golpeó e incluso amenazó con hacerla mujer y también con matarla. La disidencia de Nicole incomodaba. Ella no estaba disponible para él. El 18 de junio del 2016, después de una fiesta en Quillota, Nicole espera locomoción. A las 7 de la mañana le avisa a su mami que va en camino, que la espere con la tetera. Las horas pasan y Nicole no contesta. Nicole ya no se conecta. Nicole desaparece. Los miedos y angustias sufridas por la familia producto de tantas amenazas y brutalidades que ya habían vivido hicieron que pensaran lo peor. Por presunta desgracia, al día siguiente hicieron la denuncia, pero la búsqueda recién se inicia el 22 de junio. ¿Por qué Carabineros no inicia una búsqueda inmediata? Las amenazas de muerte, las golpizas vividas anteriormente, ¿no eran suficientes para temer por su vida? ¿Qué hacían las policías mientras Nicole estaba en manos de sus secuestradores? Solo su familia y amigues la buscaron por las plazas de Quillota. Con afiches recorrieron los lugares frecuentados por ella. A Nicole la encuentran el día 25 de junio en el embalse Los Aromos de Limache, quinta región. Pero no la policía, sino un trabajador. Estaba maniatada y torturada, con una data de muerte de 30 horas. Y no fueron las instituciones quienes dan cuenta de esto a la familia. No fue la PDI ni Carabineros, fue una tercera persona. Desde aquí comienza la violencia institucional y no para hasta el día de hoy, a 3 años de su asesinato. A Nicole la matan y torturan muchas veces, incluso después de su muerte. La mata el macho misógino, la violenta el Estado y su indiferencia, su inoperancia, su burocracia. La torturan todas las veces que Fiscalía cita a la familia y las dejan plantadas. La torturan cada vez que el Estado promete hacer todo lo posible. La mata cada día la impunidad resguardada por la prensa que silente observa todas estas vulneraciones. Medios de comunicación que callan y vendan los ojos de los pobladores. Medios de comunicación negacionistas. La indiferencia y normalización de la sociedad también la mata. Siempre que invisibilicemos cualquier violencia hacia nosotros, invisibilizamos a Nicole. En cada denuncia sin investigación, en todo cuestionamiento hacia las víctimas, en toda revictimización, en cada orden cautelar sin resguardo, en cada crimen de lesboodio que ha prescrito, en cada violencia no tipificada, también muere Nicole. Tras meses de silencio, de inactividad por parte de la justicia, las lesbofeministas y feministas se acercan a la familia. Y luego, Silvana del Valle, abogada de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, se hace cargo del caso. Y comienza la lucha por obtener información. Y que la Fiscalía de Limache, a cargo de Juan Emilio Gatica, haga su trabajo constatando la lentitud y desidia por investigar y encontrar los responsables y cómplices. A los 2 años de impunidad, injusticia, violencia institucional e indiferencia del Estado, María Bahamondes, prima de Nicole y varias compañeras feministas se encadenaron a Fiscalía Nacional como estrategia radical. Recién con esta acción se obtuvo un cambio, pero solo de fiscal. Asumió Imai Ortiz de la Fiscalía de Quillota. Nos prometieron hacer todo lo posible. Nos prometieron reparación ante la negligencia cometida por Juan Emilio Gatica Simpson. Nos prometieron respuesta. De esto ya un año. El 17 de mayo del 2019, Fiscalía Nacional iza orgullosa la bandera de la diversidad acompañada de organizaciones. El fiscal nacional, Jorge Abot, se enorgullece y presenta el Observatorio de Crímenes contra la Comunidad LGTBTI. La Unidad de Derechos Humanos y Violencia de Género, a cargo de, ahora de la ex fiscal de Quillota, Imai Ortiz. Cuando en la acción real y concreta están en total impunidad los crímenes de odio hacia lesbiana, trans, travestis, entre otras identidades. ¿Cómo puede ser que transcurrido 3 años no haya avanzado en nada la investigación? Ante tanta hipocresía de las autoridades estatales y de la disidencia institucional que también participaban en esta farsa, María Bahamondes y muchas compañeras deben una vez más manifestarse y funar la Fiscalía Nacional. La prensa oficial, que es cómplice una vez más, oculta esta manifestación contra la impunidad. Sí, la entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire, puro? Estamos de vuelta aquí en el aire puro. Vamos a terminar de escuchar el comunicado por el asesinato, tortura de Nicole Saavedra Bahamondes. Llevamos 3 años, las cabras hoy día se están manifestando allá en Quillota. Se manifestaron también desde el miércoles pasado y mañana también van a haber varias actividades en los territorios. Así que aguante todas las cabras que están ahí en el apaño de esta, en contra de la invisibilización, ¿cierto?, de lo que le están llamando disidencia. Por ahí decía que es como las cabras, les cabres del Cawin Trans tenían formas súper buenas para pa superar eso, inclusive, ¿cachai? Porque no te, plantearte de la disidencia, también decían que era, no sé, tenían su discurso político que yo no lo puedo replicar, digamos, pero lo comprendo y lo comparto un montón. Somos un montón de personas al aguante, cabras, cabros, en distintos procesos, y uno de ellos que yo creo que hay que apañar es el proceso de Nicole Saavedra Bahamondes, como muchas otras cabras más. Volvemos entonces aquí con Camila y con Elías, a propósito de que particularmente el 4 de julio va a haber una movilización nacional por el derecho a la salud aquí en la Plaza Sotomayor, en Valparaíso, desde las 11 horas. Así que ahí vamos a estar hablando de esto, ahí también ustedes podrían decir quiénes convocan. Y por lo pronto, cabros, ¿de dónde partimos, cierto? ¿Cuál es la problemática que hemos visto que necesitamos abordar? Bueno, esto parte, o nosotros nos sumamos a esta lucha por la salud que lleva muchos años, esta salud que ha sido privatizada por diversos gobiernos y desmantelada. Y bueno, ¿Para qué vamos a hablar, entrar en todos los detalles? Pero bueno, nosotros nos adentramos en esta lucha por la salud luego de que mi hija Amelia fallece el 4 de julio pasado del 2018, producto, bueno, de una serie de negligencias médicas. El sistema le falló a Amelia, partiendo desde el CEFAM mismo de Las Cañas, que no, todavía no ha sido reconstruido luego de 5 años del mega incendio. En el hospital Van Buren hubo una falta de prestaciones, se le negó una cama. Esto fue acreditado a través de un sumario que salió hace como un mes públicamente. Desacredita que los profesionales le negaron el derecho a acceder a una atención especializada en una cama de urgencia, o sea, del cuidado intensivo. Pero también entendemos que esto no pasa solo por personas, sino que también es un síntoma de un sistema que está colapsado, un hospital que está en crisis, que el propio Santelice, el exministro, lo declaró en abandono. Y nos damos cuenta de que hay una serie de carencias en el hospital y ante esto, ante este escenario inhóspito, nosotros nos decidimos organizar para que esto no vuelva a pasar. Y principalmente con los derechos de los niños y niñas adelante, con los derechos de las mujeres también adelante y de todo y todas, pues. Pero creemos que para que efectivamente hayan cambio era necesario organizarnos. Y por ahí nace la Mesa Comunitaria por la Salud Digna, que es una organización de organizaciones. Oye, y en ese sentido, la Mesa de por una Salud Digna, ¿tú podías decir quiénes la hacen, quiénes se autoconvocan finalmente? Sí, principalmente organizaciones comunitarias, de Playa Ancha, de Cordillera, de Las Cañas, de Barón, de Placeres, algunos gremios de la salud, la Confusam, por ejemplo, la Prusam, algunos estudiantes del área de la salud, por ahí otros sindicatos, en realidad algunos movimientos también, y nos hemos ido de a poco agrupando en este tema de la salud. La mesa comunitaria ha tomado varias pegas, entre ellas la organización del 6º Congreso de Usuarios y Usuarias de la Salud, que este año se abrió a la comunidad, se abrió para que las organizaciones de base pudiesen participar y no solo las del área de la salud. Y ahí nosotros hicimos un trabajo súper grande de poder llevar las necesidades de nuestras comunidades a esta instancia, primero territorial, luego regional y después nacional. Que Lelia le va a hablar un poco más de este congreso. Oye, Camila, y yo igual te quería decir de que aquí pusimos el discurso inicial, el cual ahí salió de tu boquita, y fue potente, hermana. A mí me parecía súper significativo de que esas cosas se estuvieran diciendo en ese lugar. En ese lugar, sí, para mí también lo fue. Fue un espacio para poder desahogar caleta de rabia y impotencia de mucha gente que hemos perdido personas, nuestra familia, nuestro hijo, nuestro hermano en la salud pública, pues, y que los mismos legisladores no tienen idea, pues, no saben. Y no saben porque efectivamente no viven la salud pública a diario, no se atienden, los locos ninguno es FONASA o muy pocos son FONASA, entonces viven una realidad paralela y finalmente legislan para nosotros, pues, y de eso nosotros ya estamos aburridos y por lo mismo estamos hoy día llevando esta lucha para adelante. Oye, Lía, y en principio, ¿cómo se abre ese espacio? Porque me imagino que es difícil abrir ese congreso para las demás organizaciones, ¿no? Sí, mira, bueno, el congreso, se vienen realizando 5 congresos que desde ANCOSALUD, que es la Asociación Nacional de Consejos Locales de Salud. Ahí, para los que estén escuchando, cada CESFAM, COHOSPITAL, SECOF, todos tienen una instancia donde los usuarios y las usuarias pueden participar y pueden tener una voz que es consultiva. Pero estos se organizan en algo mayor, que es la Asociación Nacional de Consejos Locales de Salud. Y te habían realizado el 5º congreso en Puerto Montt. Y después de muchos años intentando levantar el 6º congreso, no pudieron. Y ahí es cuando nos acercan a nosotros como Mesa Comunitaria por la Salud Digna. Y nos proponen esto. Pues nosotros lo discutimos al interior de nuestra organización y dijimos, ya, pues démosle. Así nos puede ser útil para poder avanzar desde aquí, desde lo muy Valparaíso que estaba, muy regional, avanzar algo más nacional. Y ahí es donde nosotros asumimos ya de lleno el 6º congreso que se realizó acá en Valparaíso. vimos desde la metodología, la logística, las delegaciones, fue todo un tema, porque para llegar a este 4 de julio, al año de la muerte de la Amelia, fue una vuelta larga la que nos dimos para poder conmemorar nuevamente este 4 de julio, pero desde la lucha y la organización en las calles. Entonces, para convocar este 4 de julio, venimos trabajando desde el Congreso, que el Congreso lo empezamos a preparar en septiembre, entonces son 10 meses que nos dimos la vuelta para poder llegar al 4 de julio. Y ahí es cuando la discusión se abre desde lo que eran los consejos locales de salud de este Congreso, y se abre a la organización social y comunitaria, quienes estaban interesadas en discutir y reflexionar acerca de la salud. Entonces, así, nosotros en Valparaíso logramos concretar 11 congresos territoriales, se lograron hacer más de 20, 22 creo, a nivel de la región de Valparaíso. Entonces, igual fue un, a nivel Valparaíso fue súper potente cómo se respondió a este llamado de organizarse por la salud. Entonces, es algo igual que a nivel de Valparaíso fue muy diferente a otras regiones. Y ahí es donde se zanjan una serie de propuestas, de reflexiones, y que hay un documento ya con resoluciones de todo lo que a nivel de usuario y de usuaria se piensa y se quiere en salud. Entonces, ¿y eso podemos acceder? Sí, está disponible, ustedes nos dicen nomás, se lo podemos pasar a ustedes y ustedes lo pueden difundir en sus redes. ¿Pero no está ahora en una página web? Si alguien está escuchando y le interesa leerlo ahora. No, está, lo tenemos, lo hemos estado corriendo por mail, por WhatsApp, pero se lo bueno, podemos pero no hay seguro que les llega a la gente más interesada, se van a mover para... ¿Cómo se llama el texto a propósito? Se llama Resoluciones del Sexto Congreso Nacional de Salud. Ya, pulento. ¿Va a pedirlo, po? Sí, no, y, sí, lo podemos difundir. La idea es que se mueva por todos lados. Igual hay un guiño interesante de algunos profes de medicina de la Valpo. Dijeron que esto lo iban a tener como insumo para los estudiantes de medicina, para que tengan en su visión también la visión de los usuarios, po. Sí, y lo interesante de este congreso, que no se dio en los anteriores, que fueron 5, que no han tenido mayor relevancia, pero hoy día se integran temas como salud y género, salud medio ambiente, salud mental, que son temáticas que hoy día nosotros necesitamos abordar y que no están siendo abordadas a través de las políticas públicas. Entonces, hoy día como usuarios queremos levantar estas temáticas también. Claro. Sí. Igual fue interesante a nosotros como Mesa Comunitaria por la Salud Digna, igual nos sirvió poder de salir desde lo local, que estábamos así como muy interno, a nivel nacional, pero también darnos cuenta que la salud también es todo, pues, así como que todo repercute en tu condición o en tu estado de salud, desde las condiciones laborales que estáis, que te repercuten directamente en la salud mental. Sí, la vivienda que te posibilita, por ejemplo, aquí los vecinos y vecinas de las Torres de Rocuán, a 50 años de estar establecidos ahí con su vivienda, aún no tienen acceso a agua potable ni alcantarillado. Entonces, eso repercute directamente en las condiciones de salud. Pues, así, estamos en Chile 2019 y son problemáticas que se vienen dando desde los años 40, 50. Cacho. Que entonces es preocupante cómo también podemos meter esto, y también es parte de la salud integral de las personas. Claro. Es un tema que se nos amplió para todos lados. Oigan, chiquillos, vamos a pasar a una musiquita para la gente que está escuchando. Vamos a seguir conversando, así que tranquilidad a toda la gente que está escuchando, porque vamos a saber mucho de esto. Hay muchas preguntas que tenemos. Si usted particularmente nos tiene alguna pregunta, ¿cierto? Te pido un favor, ¿puedes correr ahí la cortina para leer el número? Usted nos puede mandar un WhatsApp o algún comentario al número 9-34-38-95-75. Es el 9-34-38-95-75. Ahí usted nos puede mandar comentarios, nos puede contar alguna historia que le pasó en el Van Buren, que le pasó en el Pereira, que le pasó en el Cefam, o lo que usted quiera. Quizás tiene dudas también que le podrían preguntar a los cabres. Nos vamos a ir con una cancioncita que es una composición original. La verdad es que no me sé el grupo, lo busqué pero no lo encontré. Esta canción se llama No Queremos Más y se hizo bastante famosa cuando empezamos a salir a la calle en contra de la AFP. Esta se llama No Queremos Más AFP. Así que aquí en Aire Puro también se escucha eso, porque, bueno, todas las luchas, hermanas y hermanos. Ahí nos escuchamos. aburrió. Este sistema estafador que deja en miseria al que jubiló. Son miles y miles que se unirán. Motivos nos sobran para denunciar que con nuestros sueños quieren jugar y con las pensiones van a lucrar. No, no queremos paz, no queremos paz, no queremos paz al PP. No, no queremos paz, no queremos paz, no queremos paz al PP. Aquí nadie sobra, puedes aportar, siendo solidarios vamos a avanzar, que juntos lo haremos hasta el final. Un nuevo sistema florecerá, vamos para adelante y nunca para atrás. Que escuche el gobierno que hay que avanzar a un nuevo modelo previsional y las AFP hay que eliminar. No, no queremos paz, no queremos paz, no queremos paz al PP. No, no queremos paz, no queremos paz, no queremos paz al PP. Que se aburrió de este sistema estafador que deja en miseria el que jubiló. Vamos para adelante y nunca para atrás. Que escuche el gobierno y que hay que avanzar a un nuevo modelo previsional y las AFP hay que eliminar. No, no queremos más, no queremos más, no queremos más AFP. No, no queremos. No queremos más al PP. Soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. Soy Óscar Olivera de Cochabamba, Bolivia. He sido dirigente sindical, activista y organizador social, trabajador metalúrgico, actualmente aprendiz de hortelano y ayudante de albañil. Soy un ciudadano común y estoy escuchando Aire Puro. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Y volvemos entonces a hablar aquí de salud, territorio, bueno, todas las cosas que nos interesan, ¿cierto? Y que de alguna manera, yo creo que de muchas maneras está funcionando. No estamos viendo los resultados inmediatos, eso siempre es un poco más complejo. Nos vemos que se transformen en ley estas cuestiones, y de hecho lo que vemos, y que porque yo digo que está funcionando la cuestión más colectiva, comunitaria, es porque está aumentando la intención fascista, po. Porque estos locos están urgidos, po. Porque cuando lo decíamos siempre, hace décadas que decimos, cuando los de abajo se mueven, los de arriba tiemblan. Y lo vemos, pues. Vemos que están, hay gente que está amenazada, hay paramilitares allá en el sur, hay locos que, a propósito de lo que recién conversábamos fuera de micrófono, que tratan de meterse con sus voladas de operadores políticos, los movimientos sociales y políticos, ¿cierto? Digo, de abajo, pues, no los de partido. Pero por suerte estamos un montón de gente que estamos vivaraches y que sabemos cómo es la cosa, pues. Sigamos entonces contándole a la gente, estamos hablando de movimiento de salud para todos y todas, que se da en todas partes, ¿cierto? Estamos hablando también de nuestro derecho a la salud pública, pensando un poco en este 4 de julio, que es una movilización nacional por el derecho a la salud. Entonces, no sé, pues, cuéntenme un poquito, chiquillos, ¿cómo vamos con esto? ¿Qué es lo que se viene? ¿Cómo se construye, cierto? Y si me mandé un condoro, dígalo nomás. Dele nomás, Elías. Sí, bueno, para complementar un poco aquí, el tema de que toda esta movilización que se está haciendo por el derecho a la salud nace producto del fallecimiento de la Amelia, y ahí desde el dolor, de la rabia, desde la pena, surge el llamado a la organización, y también por un sentimiento de amor profundo hacia el resto, de que no queremos que nunca más nadie tenga que pasar por estas situaciones que son totalmente evitables, pues. No es algo que se esperaba, no, sino que era totalmente evitable y que nunca nadie más tiene que pasar por esta situación. Entonces también hay un sentimiento de amor hacia el resto, de que no queremos que suceda nuevamente. Y así es que este 4 de julio, esta movilización y todo esto, nace desde Valparaíso, nace desde los cerros de Valparaíso, y desde ahí, desde organizaciones comunitarias, culturales, sociales, se impulsa esta lucha por el derecho a la salud, y el 6º Congreso Nacional de Usuarios y Usuarias de la Salud Pública, que se hizo acá en Valparaíso, como organizaciones de Valparaíso, en este Congreso Nacional pusimos en el tapete que nosotros queremos conmemorar el 4 de julio como una jornada de movilización a nivel nacional por la recuperación de nuestro derecho a la salud. Entonces, nosotros lo veníamos pensando hace rato ya, que nosotros el 4 de julio sí o sí íbamos a hacer algo acá, pero nos vimos en este congreso y dijimos, metámoslo en el congreso, impulsemos esta movilización a nivel nacional. Esto se realizó el 26 y 27 de abril, y desde ahí que venimos ya preparando este 4 de julio. Entonces, ahora justamente que se da el cambio de ministro y que se pone en el tapete una serie de proyectos de privatizadores en salud, la cuestión cambió y prendió. Entonces ya se están sumando gremios, se están sumando sindicatos, se están sumando de todas partes. Entonces, bueno, pero es sumamente interesante de que podamos confluir usuarios y usuarias de la salud pública por un lado, con los trabajadores y trabajadoras del área de salud, para que podamos juntos ir cambiando esta cuestión, porque luchar contra este modelo de salud no va a ser fácil. Estamos recién dando nuestros primeros pasos, estamos ahí impulsando la unidad, la movilización, la lucha en las calles, pero estamos claros que cambiar el pilar de salud, que hoy en día es un sostén del modelo neoliberal en Chile, nos va a ser tarea de aquí a un año más, y que con esta movilización la vamos a hacer todo, sino que este 4 de julio es nuestra puesta en las calles, vamos a ir a medir la correlación de fuerzas que tenemos para seguir impulsando la lucha en las calles. Pero hay que estar claro de que los proyectos que se vienen hoy en día en salud van a desmantelar lo poco y nada que nos queda de salud pública, la van así a hacer reventar. El otro día fuimos a la Comisión de Salud, ahí las compañeras se lanzaron ahí, le encararon, le emplazaron directamente a Mañalich y la manga de diputados ahí que estaban de derecha, y que los locos estaban muy así condescendientes con lo que estaba presentando. Sí, y finalmente, por ejemplo, anteriormente el ministro Santelices, él planteó en un momento, visualizó la reforma FONASA, que se iba a llamar FONASA Plus. Fue sumamente criticada por todos los sectores, y hoy día presentan un nuevo proyecto de FONASA Plus, o sea, de FONASA, que se llama Fortalecimiento de FONASA, pero sigue manteniendo las mismas cuestiones que estaba haciendo FONASA Plus, mandando recursos al sistema privado, pudiendo atender, así lo mismo, si el sistema público no puede, vaya a la clínica privada, y ahí entonces se sigue desviando los recursos desde el Estado a las clínicas privadas. Y el nombramiento de Mañalich en la cartera de salud hoy en día tampoco es que sea azaroso. Sabemos que Mañalich es un político duro de la derecha. Sí, y pues viene de hace rato ese weón. Y que el loco viene a implementar el modelo privatizador en salud a rajatabla. Ya sabemos lo que hizo durante su anterior mandato en salud, donde la clínica Las Condes se forró con los dineros, más del casi el 50% de los que estaban destinados a camas fueron a parar a la clínica Las Condes. Borró de así por secretaría, borró las listas de espera, claro, fue sancionado, incluso fue expulsado del colegio médico por falta de la ética. Entonces imagínate el personaje que nos metieron en salud para poder impulsar esta privatización. Entonces se nos viene difícil el movimiento social poder frenar esta cuestión, pero en las calles, con la unidad más acérrima, podemos enfrentarnos. Oiga, hermanito, ¿sabe qué? Una persona aquí que está escribiendo a nuestro teléfono pregunta por cuáles son las actividades que invitan a realizar. Pero, sí, bueno, tenemos varias actividades a nivel de región de Valparaíso. Tenemos una muy importante, que es el 26 de junio, a las 18 horas, nos vamos a concentrar en el bandejón central de Avenida Argentina, en el monumento Radomiro Tomic, el mojón que le llaman mucha gente. Nos vamos a concentrar ahí, la idea es que podamos ir con nuestros lienzos, con nuestras banderas, y a manifestarnos por nuestro derecho a la salud pública. En realidad esa actividad es como para mirarnos las caras, nosotros y nosotras las organizaciones, los usuarios de la salud, nos vamos a concentrar calentando motores para lo que se viene el 4 de julio. Sí. Otra actividad que tenemos... El día 26 de junio, el movimiento docente está llamando un cacerolazo también. Entonces nosotros nos vamos a concentrar a las 6 por el derecho a la salud y después nos quedamos hasta las 8 para poder apoyar también a los profes que están en lucha. Buena. Así oiga, ahí, paréntesis. Hay una vecina que está llamando y que les tiene una pregunta. Yeah. Macarena, ¿la escuchamos? ¿Aló? Oye, hola. ¿Aló? Sí. Ahí le van a responder ahora. Gracias. Ya. Bueno, Macarena, gracias por la llamada y por la pregunta. Sí, efectivamente se nos estaba yendo ese punto. Está Macarena, qué pulento, pues. Funciona la cosa. Sí. Bueno, luego de la muerte de Amelia, bueno, se hizo un sumario administrativo donde hubo responsabilidades profesionales de una persona en particular, dos médicos. Pero por otro lado también el hospital debió y se nos entregó hace una semana un plan de mejoras que tenía que hacer posterior al fallecimiento de la mía. En grandes rasgos lo que faltaba era una máquina, la Amelia necesitaba una máquina que se llama un BIPAP, que no estaba disponible, eso está disponible en todos los hospitales, el Carlos Bandura no lo tenía, uh-huh. Y ahora lo tiene. También se capacitó a los equipos porque se dieron cuenta que no hay que capacitar a personas, sino que hay que capacitar a los equipos. Claro. Entonces ahora se capacitan a los equipos para usar esas máquinas. También se incluyó un cuarto turno de kinesiólogo porque también se dieron cuenta que en el invierno era necesario que hubiera un kinesiólogo toda la noche. Entonces se amplió la hora a kinesiólogo. Y se hicieron protocolos, que por ahí también es una de las grandes carencias que tiene el hospital, que esto y una de las causas también de la muerte de la Mel es que pasó por el criterio de personas. Claro. Y eso es una falla porque no puede pasar por el criterio de una persona, sino que también es un tema más grande. No puede pasar por una persona una decisión, sino que es parte de los equipos, que son equipos los que trabajan ahí. Entonces, una de las mejoras fue, claro, pues, la creación de un protocolo. En el caso de que no haya cama en ningún lado, ni en la región, ni en Santiago, es el hospital el que se tiene que hacer cargo y armar una cama en caso de emergencia. ¿Y qué es lo que no se hizo con Amelia? Y hoy día se supone que sí funcionaría. Uh-huh. Y bueno, y a nivel de CESFAM, como preguntaba Macarena, nosotros a través de la Mesa Comunitaria por la Salud Digna hemos levantado una demanda del CESFAM Las Cañas, que ya 5 años del mega incendio todavía funciona en containers, lo cual nos parece pero pésimo, que todavía las autoridades no se comprometan a encontrar un terreno óptimo para la construcción de este CESFAM. Y nosotros como mesa comunitaria hemos hecho una propuesta de plan piloto para Las Cañas, un plan piloto que tiene distintos pilares, pero entre ellos también se basa con la cogestión, que incluye a medicinas alternativas también, que en la gestión de este centro de salud también permita la participación comunitaria. Entonces, nosotros hoy día estamos trabajando como mesa comunitaria, nosotros como Papás de Amelia, en una mesa que está compuesta por el Ministerio, por el Servicio de Salud, por la CONMUBAL y por todos los actores que tienen que ver con la construcción del CESFAM, porque también entendemos que si la Amelia no se muere, ninguno de ellos se habría movido. Y eso estamos súper claros, porque ya vamos para el sexto año de que todavía no hay un terreno óptimo para construir el CESFAM. Sí. Oye, para complementar ahí lo que decía Cami, claro, pues estamos en una mesa de trabajo con Servicio de Salud, con el Ministerio, con la MUNI, con la mesa comunitaria. Hay varios monos sentados reunidos en eso. Y respecto a las mejoras del hospital, claro, pues se han hecho algunas, hemos impulsado ahí, y no ha sido en base a la voluntad de los viejos que están ahí sentados acomodados desde los años en sus cargos públicos, sino que ha sido con presión, hinchando ahí, yéndolo a tomarnos el servicio de salud, hemos ido cortando calles, y es como nos hacemos escuchar en las calles también nuestras demandas. Claro. Ahora, tenemos... Sí, yo quería decir algo respecto a eso, que también hoy día el llamado es a la y los trabajadores, claro, que muchos de ellos viven las carencias de este sistema. Ellos les faltan insumos, les faltan máquinas, les falta capacitación, y si ellos no hablan, efectivamente no se sabe. Entonces, hoy día el llamado a los gremios, que no solo hay que pelear por los reajustes, sino que también por la implementación y por la calidad del hospital y las prestaciones que este da. Y la mantención de los equipos, disculpe, que hace poquito tiempo atrás, un par de meses, se movieron kinesiología porque estaban sacándolo ahí a kinesiología infantes del Van Buren. Entonces se tuvieron que mover ellos mismos, pues, ¿cachai? Dele nomás, hermano, sí. Elías. Sí, lo que quiero decir es que precisamente en el hospital tenemos una cachada de problemáticas que hay que ir solucionando, y ahí de poquito como mesa comunitaria nos hemos ido acercando a los gremios, con algunos que están insertos en el hospital, y la idea es que nos podamos sentar en conjunto a conversar, porque nosotros, claro, nosotros podemos impulsar las demandas desde las calles a nivel de usuario y usuaria, pero también necesitamos de la contraparte de los trabajadores que están en el hospital Carlos Van Buren, que ellos también vayan fiscalizando si se están logrando estos acuerdos, ¿no? Pues, y que ellos también presenten sus problemáticas centrales, y que nosotros desde en esa mesa que tenemos con el Servicio de Salud y las autoridades también impulsar mejoras tanto para los usuarios como para los trabajadores, porque finalmente la mejora de las condiciones laborales también va a repercutir en una mejora de la atención a los usuarios. Entonces, ¿dónde se atienden los familiares de los trabajadores? Pues. Claro, entonces necesitamos sí o sí empezar a avanzar en unidad entre trabajadores y los usuarios y la mesa comunitaria, porque tenemos que lograr esos acuerdos. Ya, chiquillos, vamos a pasar a una pausa musical. Yo quiero darle un gran saludo a Macarena, le agradezco profundamente. Es la primera vez que nos pasa esto en el aire puro, que nos llaman. Buena. Así que disculpe si no la supe hacer a Maca, pero le mando un saludo afectuoso, muchas gracias por su pregunta. Si usted sigue escuchando, entonces nos puede llamar al 934-38-9575. 934-38-9575. Viene llegando la mail, así que le vamos a abrir el micrófono para que salude a su llegada. Oye, recién llamó una persona por teléfono. Bacán. Viene llegando estamos pasando musiquita, así que si quieres saludar. No, está saludando a la gente, así que es más importante abrazarnos que hablar por los micrófonos. ¿Cómo llegaste? Cansada. Sí, me sale la voz como ahí, media cortada, agitada. Pero bien, vengo de Huetripanto, así que vengo a pasar a humito y pebre. Venía pensando que eso es como el olor del Huetripanto, así que vengo ahí, gané buena con los humitos. Está buena, entonces con esas palabras nos va una musiquita. Usted va a escuchar una canción que se me perdió, pero ya la voy a encontrar, le aseguro que la encontraré. Ah, aquí está, se llama Canción de Profesores de Fútbol UFU en Paro Nacional. Usted escuchó esa canción, bailando... Bailando, ya, a los profesores de ahí parece que les gustaba, así que hicieron una que se llama Luchando, ya, así que aquí la vamos a escuchar en aire puro. Aguante la lucha de los profesores y profesoras, estamos atentos

¿Y dónde puedo escuchar el aire puro? El aire puro lo podéis escuchar en otras radios. Radio Manque, en el lado Radio Manque, 102.9 FM, en Rancagua. Y también en radiomanque.org. Todos los lunes a las 11 horas. Sembrando autonomía libertad. Radio Comunitaria Villa Olímpica. Escúchala en rcbo.cl. Todos los jueves a las 19 horas. Radioconciencia.org. En el 107.7 FM, el desafío de la palabra rural, en Rosario, todos los martes a las 15 horas. Y también en Radio Juan Gómez Mías, en www.radiojrm.cl, los sábados a las 12. Escúchanos también en newenradio.blogspot.cl, también en el martes a las 22 horas. Radio La Voz de Paine, en el 107.9 FM, y también por www.lavozdepaine.cl. Radio Extremo de Reñaca Alto, por radioextremo.radioteca.net o por el 96.1 FM, todos los domingos a las 17 horas. Radio Las Quenches de San Antonio, por el 87.7. ¿Y sabes dónde? Por la Radio Placeres de Valparaíso, el sábado a las 12. Nos retransmite desde Tenochtitlán en Radio Chantillín, chantillínmx.wordpress.com. También nos puedes escuchar en radiocurruf.org. Todos los martes a las 11 horas. Y por radio El Kirstuna Latina, por Vibes 88.6 FM. En el Suecia. Y la repetición los martes a las 10 horas en radioplaceres.cl o en el 87.7 FM. Y nos puedes escuchar cuando quieras y de donde sea en airepurovalpo.blogspot.com. Estamos de vuelta, esto es Aire Puro, cabras, cabros. Estamos conversando con Camila, con Elías, llegó la Mel hace un poquito rato atrás. Estamos como invitándonos a reflexionar, pero sobre todo a accionar con respecto a la salud, cómo la entendemos, no solamente la salud pública, sino que todo lo que tiene que ver, todo lo que está en el entorno que nos enferma y también que nos sana, ¿ya? Recién la Mel decía que venía de Huetripantu. Yo creo que también el volver a estos conceptos, a esta comprensión del sur, también nos va a sanar, ¿sabí? Porque el comprender el cosmos también ayuda, pues, hermana. Si es que entendemos de que ahora empezamos un nuevo ciclo ahora, entendemos también, por ejemplo, de que a propósito de las personas que están sembrando, ¿cierto?, para poder cosechar en el futuro, esas cosechas tienen que ser buenas, tiene que venir la agüita para que crezcan buenas plantas, buenas hierbitas que nosotros podamos consumir y sanarnos también a través de la alimentación. Bueno, disculpen la desvarío, pero en realidad yo creo que todo tiene que estar relacionado. Eliana nos escribió por el WhatsApp, viste que ahora tenemos WhatsApp. Usted sabía el número, ¿no? Pero mira, Espérate. Ahora sí. ¿Ahora sí lo puedo decir? Ahora sí lo puedo decir. Ya, lo vamos a decir igual para la gente que esté escuchando y que quiera llamar, mandar un WhatsApp, mandar un audio. Tiene que mandarlo al más 569-34-38-95-75. Hay un monito ahí que me tapa el último número del teléfono. Pues lo voy a repetir. Más 569-34-38-95-75. Y bueno, ahí nos escribió Eliana y dice de que los médicos han respondido a una carta que se envió y manda mucha fuerza para Camila, y que dice algo muy lindo porque me siento también tocado por esto. Dice de que representas a muchas madres. Así que aguante, muchas gracias, Eliana. Todos nuestros procesos personales son procesos colectivos también, así que muchísimas gracias. Sí. ¿Qué podemos decir a propósito de esta carta que nos dice Eliana? Gracias, Eliana, por la pregunta y por el aguante. Bueno, efectivamente, luego de que se hizo el sumario administrativo, fue sancionada una doctora y médicos y médicas de Chile, se supone que 1000 médicos hicieron una carta como una defensa corporativa a tal médica, donde exponen que el problema no son los profesionales, sino que un sistema mayor, entre la cual nosotros estamos absolutamente de acuerdo, que no son solo los profesionales, sino que es un sistema mayor. Y nosotros, bueno, y en esta carta dicen que ellos se mantendrán expectantes viendo el desarrollo de los hechos frente a la situación con AML y sobre el problema de la salud pública. Y nosotros decidimos responderle con una carta firmada por más de 150 organizaciones, que entendemos que desde las organizaciones ese es nuestro motor. Y respondemos que efectivamente agradecemos que ellos se pronuncien, pero que no basta con tomar conciencia sobre esta crisis de la salud, sino que hay que pasar a una acción transformadora. Y que no basta con plantear estas problemáticas, sino que también tomar acciones. Y eso es en realidad nuestra respuesta, porque finalmente somos las y los usuarios los que vivimos también a diario estas situaciones. Y también entendemos que las y los profesionales también tienen muchas carencias que hoy día llamamos a denunciar también. Claro. Entonces, ese es el llamado que hacemos en esta carta en respuesta a los médicos, a que se movilicen y que comiencen a salir de esta zona de confort también que tienen. Claro. Mucho, y que los cambios vienen de la mano con los usuarios, con los trabajadores y trabajadoras, con los estudiantes que próximamente van a ser trabajadores de la salud, y juntos plantear demandas colectivas para exigir a los legisladores, a los que gestionan la salud. Entonces, eso, nuestro llamado es también un llamado de atención también a los profesionales que vamos a comenzar a articularnos de alguna manera y no sentirnos, o que no se sientan como de una clase distinta a la que somos los usuarios y usuarias. Ahí lo que hacen los médicos, como dice la Cami, es una defensa corporativa a la médica que fue sancionada. Y nosotros lo que hacemos en la carta es emplazarlo a que se movilicen, así como que ellos nos tiran la pelota y nosotros se la devolvemos de forma muy suave también. Así como igual fue una discusión, así como, oye, ¿cuál va a ser el tono? Vamos así como buena onda, no tanto, ya. En pos de la unidad y de la unidad de acción y la movilización, fuimos así como sumamente suaves, así a la hora de emplazarlo a la movilización, que nos basta con reflexionar y darse cuenta de cómo está la cuestión, si finalmente en la inactividad o en esa pasividad que se mantiene, igual son terminan siendo cómplices pasivos de la crisis que está atravesando el sistema de salud. Ahora, nosotros también comprendemos que no es fácil llegar y parar en un sistema de salud pública donde la gente también necesita la atención, sabemos que hay, pero la pasividad y estando así, manteniendo como están las cosas, tampoco se va a cambiar. Sí, pues sí, por ejemplo, en el caso particular de la Amelia, faltaba caleta de protocolo, faltaban maquinaria, faltaban turnos, y eso nosotros como usuarios no lo sabemos, pues. Son los trabajadores y trabajadoras los que viven eso, ellos saben lo que falta, lo que la falta de insumos, lo que necesitan. Entonces, si no empezamos a trabajar juntos, a empezar a levantar demanda en conjunto, no podemos avanzar. Y los trabajadores y trabajadoras tienen súper claro de que los puestos directivos de los hospitales son puestos políticos. Sin duda. Entonces, que muchas veces no son ni siquiera del área de la salud, en otros lugares son ingenieros los que están ahí gestionando. Claro. Casi de gerencia. Sí. Gestionando. En nuestro caso, en Valparaíso ahora está un nuevo director que también viene a impulsar más la privatización. ¿Cómo? ¿Sabía el nombre, no, del latino? Se llama Mauricio Cancino, hijo de otro médico que también era un médico de ahí, el mismo Van Buren. También viene a impulsar estas formas privatizadoras, por ejemplo, contratando a sociedades médicas. Ahora se hizo una licitación próximamente, y en vez de contratar a personas en puestos de trabajo de manera directa, se contrata a una sociedad médica que es una empresa que presta servicio y cobra el doble o el triple de lo que cobraría un profesional. Entonces, finalmente, ¿qué hace eso? Sigue entregando nuestros recursos a manos de empresas privadas, empresas de médicos también o de profesionales de la salud. Claro. Y eso es lo que nosotros no queremos, que se siga desmantelando la salud pública. Oye, dale nomás, Elías, tenemos que volver. Queríamos contar de las actividades que tenemos de aquí en el 4. Se han dado a nivel regional varias gestiones, y hemos así tenemos un cronograma de actividades igual bien bonito. Primero partimos el 26, el día miércoles, a las 6, frente en el bandejón central. Nos vamos a reunir en una concentración por el derecho a la salud pública. Esto es como para ir calentando motores respecto a las actividades que se vienen. eso parte a las 6, la concentración, y a las 8 nos quedamos ahí porque también vamos a apoyar el cacerolazo que están planificando el movimiento docente. Entonces ahí también apoyamos a los profes, las profes, que también son dos derechos que han sido sumamente como desmantelados, tanto la salud pública como la educación pública, han sido dos derechos fundamentales que están hoy en día en condiciones paupérrimas. Entonces, en apoyo a la salud y la educación, el día 26 a las 6 frente al Congreso para venir a Argentina. El día 1 de julio, el día lunes, estamos llamando a un cacerolazo a las 6 en Plaza Victoria. Vamos a hacer un cacerolazo por la salud pública y también vamos a volantear y entregar así como distintos informativos. La semana de que va desde el lunes 1 al jueves 4 de julio, estamos planificando volanteo en los SFAM, en los hospitales, durante la mañana. Entonces ahí puede que nos topemos, si se atiende, vamos a estar ahí repartiendo volante y todo esto. El día 4 es la marcha a las 11 en Plaza Sotomayor. Viene de esta gente. Sí. Y lo otro son que se están ya varios compañeras y compañeros se están repartiendo para ir a volantear en la feria, donde hay mayor concentración de gente. Entonces, como que se viene todo un despliegue preparativo para la marcha. Sí, nuestro llamado el 4 de julio es que los que vivimos la salud pública salgamos a la calle. Va a haber un bloque por la niñez, porque para nosotros es importantísimo que se resguarden los derechos de los niños y de las niñas, y en salud particularmente, por su futuro. Y esta marcha va a tener un bloque de la niñez, ahí estamos con las compañeras de Ubuntu, trabajando de manera directa, también son parte de la masa comunitaria. Bueno, un saludo afectuoso a todas las cabras, los cabros, sí, de Ubuntu, a las niñas. Sí, y manso apañe. Sí, manso apañe, y han puesto adelante el resguardo de los derechos de la niñez, y eso es importantísimo para nosotros. Así que es una marcha familiar, pero también con harta rabia, recordando un año de la muerte de Amelia, y un año de que fue declarado en abandono el hospital Van Buren. Hoy día queremos exigir un hospital materno-infantil para Valparaíso, que se reponga el hospital que fue destruido, el hospital deforme, donde está, claro, hoy día el Congreso Nacional. El Congreso, claro. Esa fue una de las resoluciones del Congreso, que a Valparaíso se le devuelva un hospital centrado en la niñez y en las mujeres. Claro. Y es una de las demandas que tenemos como mesa comunitaria. Están por ahí las consignas de las mujeres, del aborto libre, seguro, legal y gratuito. Está una ley por salud mental que incluye las determinantes sociales, el fin de las listas de espera, no más zona de sacrificio. Porque entendemos que la salud es transversal y todas las demandas se están uniendo para salir a la calle este 4 de julio y unirnos todos por el resguardo a nuestra salud. Oye, por ahí una corresponsable anónima nos manda también otra actividad que poquito después. Dice que el 20 de julio está el carnaval de invierno en Las Tomas y que este año es por una salud digna y en homenaje a Amelia. Es una actividad familiar, música, danza, poesía. Particularmente se va a desarrollar en la cancha de la Toma Violeta Parra, así que esto parte a las 10 de la mañana hasta las 19 horas. Hay 5 tomas que están movilizadas, ya la aguante, cierto, que si son más venga para acá, así que está bueno. Muchas gracias entonces a esta corresponsable que me puso anonimato, así que la voy a dejar así, pues. Recuerda entonces el 20 de julio carnaval de invierno en Las Tomas por una salud digna, homenaje a Amelia. Muchas gracias. Oye, la gente sigue escribiendo. ahora también nos están preguntando por ahí que si terminó el sumario interno en el Van Buren o no, con la echada, sí, y la... Porque a mí me pareció, claro, que sí, ese fue el sí, titular de los diarios inclusive. Sí, el sumario terminó, fue público y se destituyó a una médica. Y se sancionó a otro médico por falsificación de instrumento público. Se falsificaron, wow, las fichas de Amelia. No. Entonces, sí, fueron dos médicos sancionados. Esa yo no me la sabía, Camila, sí, ¿no? ¿Cachai? Nosotros hace una semana recién pudimos leer este sumario, contundente, son casi más de 500 páginas que hemos leído. Y claro, vemos ahí las responsabilidades personales, pero también una responsabilidad del hospital de no tener una serie de elementos que, claro, hoy día los ponen con mejora, los protocolos, las máquinas, los turnos, pero es un problema mayor, y por eso mismo nosotros queremos plantear lo que lo defendamos, que defendamos nuestra salud pública y que no estos gobiernos, que no permitamos que estos gobiernos sigan entregando nuestro derecho de salud a manos de empresarios por las clínicas privadas, la ISAPRE y todas esas mangas de ladrones. Oiga, y como un tema mayor, nos da para otro bloque, ¿no? De más sí, que sí, porque sí, dale nomás, Elías, si tú estás en la casa. Sí, es que también nos estamos vinculando fuertemente con estudiantes de medicina y ellos tienen planificado dos foros que me lo están tirando aquí. Uno es el día 25 de junio a las 6 allá en la facultad en Reñaca y el día 1 de julio a las 4 en el CIAE de Valparaíso en Errázuriz. Ahí nosotros igual es importante de que con muchas cosas hoy en día se está dando un cambio generacional que igual es importante y que bueno. las nuevas generaciones vienen con otra impronta por los derechos sociales y todo eso. Sí. Entonces ahí igual es importante que los futuros médicos, médicas también vengan con un rol social y que entiendan también de que hoy en día la salud es un privilegio y que no todas las familias tienen ese el recurso económico para poder acceder a ella. Claro. Entonces, que los futuros doctores que nos van a atender tengan en consideración también que no es cualquier profesión la que están ejerciendo. Al micrófono. De que no es cualquier profesión la que están ejerciendo, entonces que tengan claro de que hay mucha gente que requiere de esa atención y que hoy día el sistema como está se la niega sistemáticamente. Es que sí, aguante hermano, mire, yo más ratito quiero que Erika venga a contar algunas cosas a propósito de lo que escuchó de cuestiones que pasan en el Van Buren, pero yo me acuerdo que mi amita Erika, ella siempre me decía de que antes los estudiantes eran súper respetados y eran algunos nomás, uno de la pobla, inclusive de la comuna, el que iba a la universidad. Resulta que los pobres entramos a la universidad, po, y estos locos también no les gustó, pues, si por eso no les gusta que la universidad sea gratuita ni la educación, po, porque empezamos a tener herramientas que eran para ellos nomás, po. Uh-huh. Y ahora están inventando sus otras weas de advanced, de postdoctorado, y que cada vez se especializan más para ellos seguir teniendo el control donde nosotros no entremos, pero ya entramos en esta, po. Entonces vemos que también hay precarización en el profesionalismo, pero que también ese profesionalismo tiene que perder privilegios para poder estar aportando a esta sociedad, po, no saliéndose, po. Claro. Sí. Y es difícil clase, porque el tema de hoy en día los quienes acceden a estudiar medicina en Chile también son una casta privilegiada, claro, no pues, cualquiera loco llega a estudiar. Ahora, si llegaste a estudiar, pucha, tratemos de poner otro enfoque de formación, un rol más social, de que sepan para dónde van a apuntar, porque no sirve que sigan saliendo más y más médicos, médicas, y que terminen metiéndose en las concesiones médicas y terminen llenándose los bolsillos a costa de los usuarios de la salud pública, porque hoy día lo que pasa es un traspaso gigantesco de recursos fiscales a los privados y terminan todos llenándose los bolsillos. Y el sistema sigue precarizado y los usuarios seguimos atendiendo en malas condiciones. Entonces es un tema que hay que atacarlo de distintos frentes, desde la formación, desde todos lados. Sí, y por lo mismo saludar a los cabros y cabras de la Escuela de Salud Crítica, que hoy día también se reconocen como usuarios de la salud. Bueno. Y que sí, pues que también cuesta reconocerse, bajarse de la élite, y ellos se reconocen como usuarios y son estudiantes y que próximamente van a ser trabajadores de la salud y que están comprometidos también con esta causa que es social, es política, y que vamos para adelante nomás, cabros, saludarlos. Bueno, oye, y para que baile un poquito, vamos a escuchar ahora a Ranil y su conjunto con Tropical Las Oladas. ¿Y por qué? En realidad es porque sí, pero porque yo creo que también hay que bailarla, ¿ya? Nuestra revolución, nuestra transformación, nuestra liberación tiene que ser también contenta. Así que al aguante de cabras, cabros, nos estamos escuchando. Soy César Águila, del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Estamos de vuelta, podéis bajarle ahí el volumen al retorno. Ya, gente, esto es Aire Puro. Hoy día hemos estado discutiendo sobre todo el tema de la salud. Usted, si está acostumbrado a escuchar este programa, siempre decimos de que develamos las problemáticas, los conflictos sociales, políticos, ambientales. Y la verdad es que se cruzan también, o cruzan, estas problemáticas a la salud. No entendemos un mundo, una idea de progreso, una idea de desarrollo que sea perjudicial para nuestra salud. Y de repente también creo que, un poco lo que decía Elías antes, hay un cambio generacional en donde ya lo más importante para nosotros y nosotros no es el trabajo. Porque si es que por el trabajo yo me estoy matando, entonces, ¡hey! Prende una alarma, vos. Si es que por mi trabajo yo estoy matando o contaminando un montón de población, o a un estero, o a los lugares donde nos alimentamos de nuestra agua, ¿cierto? Y del agua para el resto de los seres vivos, no solamente la humanidad, ahí también prende una alarma, vos. Entonces, yo creo que esta conversa, como recién decíamos, tiene varias aristas, y creo que un poquito lo nombraste rápido, Cami, que nombraste un poco la zona de sacrificio. No sé si queréis volver a mí me parece súper importante de que conversemos de eso. Elías también ahí quería decir algo, a ver, dele nomás. Primero, respecto a lo que decías del cambio generacional, igual es un cambio que se nota. Por ejemplo, cuando se hizo el Congreso de Salud, los agentes de las delegaciones de las regiones eran principalmente adultos mayores. De hecho, tuvimos una complicación que hicimos el congreso en la escuela alemana. Y la escuela alemana igual es larga. Entonces teníamos que ir del comedor, que era un extremo del colegio. Después íbamos al auditorio, que estaba en el otro. Y después las discusiones de las comisiones de reunión en el segundo piso. Y la gente adulta nos dijo: oigan, niños, así de verdad que les reconocemos toda la impronta. Pero tenían que haber pensado nosotros que tenemos complejidad, sí, movimiento. Sí, entonces, igual fue una llamada de atención. Pero igual. La gente igual nos decía así: bacán que sea la juventud la que está tomando esta lucha en sus manos, porque si ustedes nos ven aquí, somos toda gente adulta que llevamos años, y eso igual nos lleva a trabajar con otros tiempos, pero si ustedes están poniéndole todo el neguen, denle para adelante, chiquillos, y pónganle fuerza, porque así va a funcionar, porque cuando la juventud, que es la que menos se atiene también, porque somos los que tenemos, entre comillas, una salud más estable, que no tenemos los achaques, entonces me decían, chiquillos, ustedes sigan dándole fuerza porque esto se viene. Y bueno, Sí, lo interesante del congreso es que como fue nacional, vino gente de todo Chile y ellos trajeron sus problemáticas locales a este espacio. Entonces, desde ahí salió gente de Arica que necesitaba un radiógrafo, gente de Coyhaique que tenía otras necesidades, de Temuco, etcétera. Y bueno, aquí en la región y de manera particular, el congreso regional fue en Quintero, y lo hicimos allá y claro, pues ahí salió uno de los temas que también es central para nosotros, pues, el tema medioambiental. Entonces, bueno, también una de la idea de este próximo 4 de julio es que, claro, pues que la y los vecinos puedan sacar sus demandas locales, pues. Sabemos que aquí en Valparaíso la necesidad de un hospital materno infantil, por ejemplo. Pero sabemos también que en Playa Ancha están peleando por un SAR, que es como un centro de alta resolución, que es un poquito más que un CESFAM. Sabemos que en Barón tienen otras necesidades, por ahí el hospital ferroviario, quieren armar algo, la chiquilla allá en Las Cañas tienen el problema del CESFAM que todavía no se reconstruye. Entonces, el llamado es a que efectivamente salgamos a la calle con nuestras demandas propias en salud. Y eso es re importante. Sí, claro, hay de los congresos territoriales regionales salen distintas demandas, como dice Cami, y por ejemplo de Quintero, de la zona de sacrificio de allá, Quintero Puchuncaví, por un lado dicen no a la expansión del muelle de Oxiquín, y por ejemplo la otra vez cuando vinieron a dejar una carta acá a la intendencia fueron duramente reprimidos, una de las niñas quedó con una fractura, otra quedó con un dedo roto, entonces fue brutal la represión frente a una entrega de cartas, y no fue mayor la actividad o la... No, fue solamente entregar una carta y fueron duramente reprimidos, sí. Entonces también hay que exigir un cese a la represión, que ya no puede ser que cada vez que nos queramos movilizar tengamos que recibir palos, gases, agua. Preocupante también ahí de la mano lo que está pasando hoy en día con el Instituto Nacional, están volviendo los pacos a la sala, entonces son cosas que no podemos tolerar, así son cosas mínimas de la democracia que tanto se llenan la boca, pero no podés estar estudiando y que los pacos se te metan a la sala y te estén metiendo todo ese temor, así como que es brígido como la juventud y la niñez está siendo militarizada en su centro de estudio. Bueno, volviendo al tema de Quintero, lo que ellos exigían era también un examen toxicológico para toda la población, porque cuando se hizo el examen anteriormente, el del año pasado, nos decían que fue en julio, creo, pero fue antes de que se diera todo este episodio de los más de 1800 intoxicados, entonces lo que ellos exigen es que se vuelva a hacer un examen toxicológico para ver cuál es el nivel de químicos que tienen en el cuerpo y todo eso. Entonces, por ese lado, la gente de Quintero está sumamente preocupada. Y como decía la Cami, salen una serie de demandas locales, porque claro, nosotros hay gente que convencía con una conciencia más clara, que tú decís marcha en defensa de la salud pública y va. Pero hay gente que no, y que requiere de acercar cada vez más la problemática a su contexto. Entonces, por ejemplo, ahí es cuando nace el CESFAM de Las Cañas, la reposición del Hospital Materno Infantil que fue usurpado de Valparaíso y pusieron ahí ese congreso. Está también muchos de los CESFAM, por ejemplo, los mismos CESFAM de Cordillera están en pésimas condiciones. Entonces son demandas que surgen desde los mismos territorios. Por ejemplo, también la gente de Las Torres que está luchando hace 50 años por agua potable y un alcantarillado, y que son cosas mínimas, no es que estemos pidiendo una gran... No, son cosas atingentes a la gente que... Son dentro de la idea de progreso que tienen ellos mismos, claro. Por locos. Es muy loca la cuestión. Oye, solo puntualizar del tema de la represión, que yo creo que es importante que nombremos tanto a los profesores, profesoras que están luchando, a los cabros de ahí del Instituto Nacional, pero también de las aplicaciones, que también se echaron a harta gente de ahí. No dejemos pasar gente, creo que es súper súper peligroso lo que está pasando, naturalizar. Nosotros aquí en Valparaíso lo vemos que los pacos están afuera del Congreso, están con su guanaco y todo. En Santiago, cuando yo vivía allá, afuera de Lusacha andaban los micros de Paco todos los días. Ahora, ahí hay un carro de estos de Paco, de los chiquititos, afuera del Liceo Técnico. ¿Cómo se llama el que hay en Avenida España? El Liceo... ¿El Industrial? El Industrial. ahí está de punto fijo. Desde que se manifestaron ahí en la calle, está de punto fijo un auto de Paco. Entonces, ¿de qué weá estamos hablando, po? No puede ser. No tenemos que naturalizar la violencia del Estado. Sí, y eso tiene que ver con la gobernación. Aquí hay una gobernadora que tiene una política de ese tipo. Mano dura, represiva. Vimos fotos de una profesora envuelta en lacrimógena. Esas son políticas de la gobernación, claro, y de la intendencia, que no ha sido capaz de resolver problemas territoriales como el de Quintero, que no han dado la cara. Sí, y su única respuesta es reprimir al pueblo. Entonces... Ese loco, ese Jorge Martínez, yo lo apunto a ese loco. Ese loco es UDI, y fuera o no fuera UDI, pero ese loco es mentiroso. Ese loco es cuático, ese loco es re brígido para todas las cosas. Sí. Así que, ojo con Martínez, también. Fuera Martínez. Sí, bueno, la gente Quintero exigió su renuncia. Sí, bueno, fuera Martínez. Le dijeron que el ponche le quedó grande, y se ha mostrado que frente a cualquier problemática lo único que saben responder es con más y más represión. Sí, bueno. Démosle, a ver, ¿qué nos queda, cabros, para...? A propósito de esto, hagamos una llamada de nuevo al 4, ¿cierto? Sí. Sí, el llamado nuevamente es para los vecinos, las vecinas de Valparaíso, de donde nos estén escuchando, a los que somos usuarios de la salud pública, a los trabajadores, a los estudiantes, a salir a la calle el próximo 4 de julio, porque ya no queremos más muertes en manos de esta salud precarizada, y queremos participar en las políticas que tienen que ver con salud. Lo llamamos a movilizarse el próximo 4 de julio por la exigencia que cada uno de ustedes tiene en sus comunidades, salir a la calle, articularnos, movilizarnos, y a un año de la muerte de Amelia, el 4 de julio reclamamos por la defensa a la salud pública. Sí, bueno, el tema de salud da para harto. Por ejemplo, hoy día no nos dio para hablar del tema de salud mental, que es un tema que preocupa así enormemente, bueno, a la juventud, a los estudiantes, que tienen así ya unos niveles de estrés preocupantes, pero también es una problemática a nivel nacional. ¿Cómo se ha dado el incremento casi sustancial de enfermedades relacionadas a la salud mental? Y entonces, y ahí igual entra caleta la niñez, porque al final a las niñas y niños son a los que más empiezan a medicar por salud mental, pues, como que al tiro que la hiperactividad, que no sé, que alguna cuestión del espectro autista, cualquier cuestión. La tolerancia a la autoridad. Intolerancia a la autoridad, hay una patología que se llama así, que le medican a niños de 4 años. ¿Tú la tenías? Sí, y para tenerlos dopados, pues, para tenerlos todo el día dopados, entonces es cuático como desde ahí, así 4 años, niños que están dopados, que llegan a la escuela en la mañana así anestesiados, para que se porten bien, así como para que sigan las normas, es cuático, pues. Sí, que igual ha sido todo este proceso de organización y de ir vinculando con otras organizaciones, ha sido sumamente interesante, y como que te llegan de todas partes su visión. Entonces, por ejemplo, ahora tuvimos los diálogos con el Sintrasub, que es el sindicato de subcontratados de Sename, y ellos también nos entregaron un documento donde nos planteaban todas sus problemáticas, y que los que tienen que ver también con la niñez y la juventud en de estos niños de Sename. Entonces nos decía que también es sumamente preocupante la medicalización que hacen y las vulneraciones que viven a diario la gente que está en Sename. Entonces, sí, y que lo viven vulneraciones de derecho en el Van Buren, en el Hospital Salvador, en nuestro centro de salud los niños se les vulneran sus derechos. Entonces, sí, efectivamente este gobierno dice los niños primero, que sea así, claro. Sí. Oye, aquí está la Erika Gina. Hola. Hola, yo soy Erika. Cuéntame. Mira, yo el miércoles 19 de junio de del 2019 tuve una conversación con una profesora de 76 años, enferma de las piernas, de las caderas, con hipertensión y con diabetes. Su hijo sufrió hace 4 meses un accidente y quedó enfermo, yo diría que con problemas mentales, o a lo mejor no, pero él no habla, no controla esfínteres, se desmaya, se cae, Entonces se lo tuvieron hospitalizado mientras duró el accidente. Pero resulta de que el sábado pasado el niño empezó con vómitos, con desmayos, y ella lo llevó a la urgencia del Van Buren. Y estuvo domingo, lunes y martes esperando que atendieran a su hijo. Ella tiene 76 años, torturada, y no la atendían. Su hijo estaba con el brazo enyesado y les saca, o sea, en un momento ella, del cansancio de esperar domingo, lunes y martes para que la atendieran, el niño se hizo caca, pipí, y ella en su cansancio se quedó dormida. Y este niño no lo atendían porque, como él está enfermo mental, habla cosas, y lo veían, no les importó, no lo llamaron durante todo el turno. Y ella me contaba a mí, yo también fui torturada, pero a mí se me murió mi hija y yo sé lo que es sufrir por un hijo. Y me dijo, a mí se me olvidó la tortura con este dolor de que a mi hijo no me lo atendieran, no me lo vieran. Estábamos con hambre, ella es profesora jubilada, y eso pasó ahora. Y recién el miércoles a las 10 de la mañana apareció una doctora joven que para ella fue un ángel, y ella le atendió a su hijo y lo tenían en camilla porque no hay camas. Eso es lo que me pasó. Llegué muy, muy afectada, porque yo también hace poquito tiempo pasé por lo mismo, porque tuve que esperar, me estaba volviendo loca de los dolores y no me atendían. Y eso de que ustedes dicen de que están hablando de la salud pública, yo lo leí en un diario en enero, que el estimado señor Piñera licitó con los españoles la salud pública de Chile. Por eso que uno va a los consultorios y ya no existen los remedios. Y en emergencia tú tienes que pagar 12,000 pesos. Esa es mi historia. Muchas gracias, Erika. Es la historia tuya, de una profesora que tú te encontraste, y es la historia de tantas personas más. Con esto vamos cerrando. Muchas gracias, Camila, muchas gracias, Elías. Palabras finales, por supuesto, sí. Un llamado, lo que ustedes quieran. Con mucho respeto escucho la historia que nos acaba de contar Erika, y así como la historia de ella, a nosotros nos han llegado miles de historias de niños y niñas que se le han vulnerado sus derechos en la misma posta. Historias de mamás desesperadas, de papás destruidos. Donde nuestra intención es acompañar, apañar, y desde ahí también, desde Justicia para Amelia, también estamos tratando de crear un espacio de asesoría para negligencias médicas. Lo estamos tratando de levantar, cuesta caleta, a través de la autogestión, porque es difícil y esto pasa a diario, pero por lo mismo nosotros no queremos que vuelva a suceder, y por lo mismo llamamos a los que vivimos las carencias de este sistema nefasto de salud. El próximo 4 de julio va a salir a la calle con nuestras demandas propias, a quienes nos atendemos en el sistema de salud público. Salgamos a la calle a exigir a este gobierno fascista que nos reintegre nuestro derecho a la salud. Sí, también yo creo que lo que cuenta Erika es algo que mucha de nuestra familia ha tenido que vivir: larga espera por una atención. Lamentablemente hay gente que no alcanza a hacer esa espera y fallece ahí. Lo mismo que le pasó hace poquito a Moniz Joseph, la haitiana, la médica, que la atendieron y la mandaron de vuelta y falleció así a pocos metros del hospital. Entonces son cosas que a todos nos ha tocado vivir más o menos cerca, pero todos sabemos de la crisis en que nos encontramos. Entonces, para poner fin a las atenciones de pasillo, a la hospitalización en sillas, a la larga lista de espera, tenemos que levantar la voz, tenemos que salir con todas las calles este día 4 de julio. Ahí el tema aprendido más de lo que nosotros mismos esperábamos, hasta los mismos nosotros nos llama la atención de cómo se ha tomado ya en consideración esta marcha y se viene, pues. Entonces nos vemos este día jueves 4 de julio, nos vemos en la Plaza Sotomayor a las 11 de la mañana con todas las fuerzas, que vayan con sus lienzos, con sus pancartas, porque en Valparaíso va a ser potente esta marcha. Sí. Que nosotros, los viejos, que estamos enfermos, dejemos la inercia y salgamos a la calle. No importa que duremos una cuadra caminando, pero gritemos, aunque sea gritar, porque algunas veces, porque como estamos sordos, no entendemos los gritos, pero gritemos. Eso. Claro, yo grito. Me creo gritona. Eso. Así es que, viejos, levantémonos. Dejemos la inercia abajo. Luchemos como luchamos antes, en el 70. Aguante. Ya, gente, nos vamos a ir a un corte musical. Esta canción la manda... Ya nos vamos a ir con la que propusiste tú, Cami, pero el René me dijo, no, es que esta le calza. Es de Juan Luis Guerra. Yo no soy muy, muy Juan Luis Guerrero, pero dice que se llama El Niágara en Bicicleta y creo que es bien atingente a lo que estamos hablando. Así que muchas gracias, un saludito, aguante las cañas, aguante, bueno, todos los centros comunitarios, cabras, estamos ahí al aguante. Nos escuchamos. Me di una sirimba un domingo de la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo. Me acarició con sus manos de Bengay y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. Me escribió muy dulcemente, lo siento, atleta. Me acarició con sus manos de Bengue y siguió su destino. Lo oí claramente cuando dijo a otro paciente, tranquilo Bobby, tranquilo. Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza, porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron, oh, oh. No me digan que no tienen anestesia, oh, oh. No me digan que el alcohol se lo bebieron, oh, oh. Y que el hilo de coser fue volado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron, oh, oh. Que el estetoscopio está de fiesta, para endulzar el café. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Volvemos ya en esta parte casi muy final o final de Aire Puro 500 chorro mil. Creemos que 93. Sí, yo creo que es 93 también. Estoy de acuerdo en esa creencia. Y estamos con noticias, pues. Tenemos noticias de distintas partes del territorio. Hay algunas que han llegado en audio, así que le vamos a dar a esta etapa de difusión de distintas noticias que nos llegan a través de la red de medios de los pueblos. Sí, pero creo que le vamos a leer. Yo entonces estoy reconfundido. Ya, mira, me tengo que acomodar para leer porque estoy en una posición muy incómoda. Pero no, yo le voy a dar la introducción entonces por mientras. Bueno, usted ha escuchado entonces de que había un rechazo pero contundente a la viciada consulta indígena. Entonces, compañeras y compañeros de Radio La Minga, a quienes le mandamos un afectuoso saludo desde el archipiélago de Chiloé, han mandado distintos audios, ¿cierto? Que vamos a poner un poquito más ratito, pero vamos a dar una introducción. Ya, amplio rechazo desde el archipiélago de Chiloé a viciada consulta indígena del gobierno por modificar Ley 19.253. En cada uno de los territorios ancestrales en Chile, dando cuenta de la realidad plurinacional, se ha rechazado categóricamente por parte de comunidades y organizaciones representativas de los pueblos indígenas a la viciada consulta indígena del gobierno que busca modificar la ley indígena y alterar los mecanismos de protección de las tierras, afectando a su vez con una serie de derechos colectivos, atentando a los bloques de derechos humanos y progresividad. Cabe recordar, como parte de los tratos irrespetuosos del Estado, que el jueves 6 de junio en Valdivia, para manifestar su rechazo a esta consulta, fueron detenidas la Machi, autoridades espirituales del pueblo mapuche, Paola Aroca y Adriana Pinda. En Chiloé, autoridades tradicionales y dirigentes se han pronunciado sobre esta consulta indígena, manifestándose con un rotundo rechazo en las diferentes localidades del archipiélago. A través de un comunicado suscrito por diversas representaciones, han señalado: nosotros, los mapuche huilliche de la Buta Chilwe, pensamos que es una falta de respeto hacia nuestra nación la forma en la que se aplica su consulta, ya que no cumple los estándares internacionales de esta demanda, buena fe y diálogo confiable, que está planteado por el convenio 169 de la OIT. En otro... En otro punto indican, no estamos de acuerdo que se modifique esta ley, ya que de ser así, dejará el paso libre al arriendo o venta a latifundistas, terratenientes y transnacionales que invaden nuestro territorio contaminando y matando nuestra Ñuque Mapu. Basta de saqueo, usurpación y represión y engaño en el territorio ancestral. Exigimos respeto y justicia para nuestra gente. Agregan. Nosotros, los originarios por mandato ancestral, tenemos el deber de cuidar, proteger y defender nuestra Ñuque Mapu del Huinca invasor, por lo cual no aceptamos su consulta fraudulenta impuesta por extranjeros, ya que tenemos tratados firmados en tiempos de guerra donde dice de puño y letra del Huinca la tierra de sus antepasados. Sentencian en la declaración pública, comillas, rechazamos la consulta indígena porque el supuesto diálogo no ha sido genuino ni confiable al usar la violencia con nuestros pupeñi y pulamián, que se ha hecho presente en otras partes del territorio, sacando a golpes con uso de fuerzas especiales al no dejar firmar el acta de rechazo y deteniendo a comuneros. El Estado chileno ha impuesto fechas sin considerar nuestros procesos culturales que son prioritarios como el Huetripantu, presionando esta consulta y faltando a nuestros derechos, costumbres y al mismo convenio de la OIT. Finalmente indican, rechazamos la intención del Fondo del Estado chileno, el que apuesta al debilitamiento de la propiedad colectiva, aspecto fundamental para nuestra cosmovisión mapuche, incentivando así a dejar nuestro patrimonio por unas pocas monedas que no representan el valor real que tiene nuestro territorio, apostando a la depredación empresarial, maquilándolo con conceptos como invasión y progreso. Por otro lado, compartimos las expresiones vertidas en el audio por la lonco mapuche huilliche Clementina Lepío, la huerquén de Huiñón Nehuén de Ancud, Ruth Caicheo, a quien le mandamos un abracito al tiro, el huerquén de la comunidad de Mulfén Yaldad de Quellón, Patricio Coligoro, y a la presidenta de la comunidad de Kenak, Ingrid Tureuna, acompañados al final con la canción de Huechequeche y Trabún, no a la consulta. Buena, esa la pusimos la semana pasada, sí. Oye, qué linda la gente que salió aquí al baile, po. Los Coliboros, la gente, la Caicheo, ¿cuál es el otro apellido? Caicheo y... ¡Ay, se me olvidó el otro apellido! También, pero es que... Gente de Chilwe, así como sí. Re bella. Sí, igual no vamos a poder, no sé en verdad si podemos poner el audio por tiempo. Sí. Antes de que se me olvide, a propósito de lo que decían aquí del Huetripantu y todo, contarles que cuando fue este jueves que recién pasó, se hizo ceremonia de Huetripantu allá en Punta de Tralca, con la lonco que nombraron hace muy poquito de ese territorio, pero con la Muni y con los Pacos. Entonces, dentro de la ceremonia estaban los Pacos y toda la gente que no quisimos asistir a ese espacio comentábamos, pues qué ridículo que estén los Pacos ahí en ceremonia mapuche, la importancia que tiene el Huetripantu y los Pacos, pues, que son los que han reprimido y han maltratado y abusado, es una falta de respeto súper grande porque históricamente han reprimido al pueblo mapuche y ahora están ahí, así en su ceremonia. Obviamente no hay ningún respeto a la cosmovisión que conlleva el Huetripantu. Qué brígido. Bueno, oiga, hay hartas noticias que queremos compartir desde radiocurruf.org. Una de ellas yo la quiero dejar, bueno, en realidad quiero nombrar dos para que usted se meta ahí entre medio. Desde Pilmaiquén, la Machi del Lofer en Resistencia denuncia la afectación a comunidades huilliche por proyectos hidroeléctricos de la estatal noruega Starcraft. La Machi Millaray, a quien también le mandamos un saludo afectuoso, mucho cariño para ella, para su comunidad. Y por otro lado también de que es la segunda vez en muy poco tiempo, ¿cierto? Esto es noticia del 16 de junio, pero vale la pena nombrarlo hoy día, es que segunda jornada de represión en las hortalizeras mapuche. Es un cacho ahí, ustedes van a ver cómo las fuerzas especiales están echando a las lamien y a los peñis de ahí de la calle por vender su hortaliza. Hermano, esta cuestión está bastante mal, así que todo lo aguante para la gente. No poner el audio, pero ojalá va a estar sonando en las distintas radios de la red de medios de los pueblos, así que ahí usted lo podrá escuchar. ¿Tenéis más noticias? Sí, a propósito del tema de la consulta indígena, también allá en Arica y Parinacota se está movilizando un montón, se han estado juntando firmas, era hasta hoy, sábado 22 de junio, ahí en el paseo peatonal 21 de mayo se estaban poniendo para poder presentar esta carta, no sé, hacer como el tema más legal a Contraloría y para poner freno a esta viciada consulta indígena. Y a propósito de eso, se llama movilización el lunes 24 de junio desde las 10 horas desde la rotonda Tucapel, con el fin de visibilizar su rechazo, considerando que el proceso ha sido un acto de mala fe, contrario al convenio 169 y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Elimina la protección de las tierras indígenas previstas en la ley indígena, busca destruir la relación especial que tienen las comunidades con la tierra y el territorio y beneficia a los grandes intereses económicos extractivistas del país. Así que para la gente de por allá, bien al norte de este territorio dominado por el Estado de Chile, el lunes 24 de junio, desde las 10 horas, desde la rotonda Tucapel. Oye, el corresponsable Nico Responsable nos manda una actividad verde desde los Queños. Dice que en el contexto de la declaración de Santuario de la Naturaleza se realizará esta actividad mañana, que es importante indicar que hay presiones para construir una represa hace varios años, cosa que no se ha logrado gracias a la oposición de las comunidades. Los Queños, acto artístico cultural más caminata familiar. Esto es el 23 de junio, Mirador Bío Bío, subida alta a las 11 horas. Por un santuario para la provincia y la región. Así que si usted va para allá, si no sé, le gusta el lugar, Los Queños, un santuario para la provincia y la región. Domingo 23 de junio a las 11 horas en el Mirador Bío Bío. Asiste usted y familia, actividad informática, artística y cultural y por la preservación de este maravilloso lugar. ¿Sí? Sí. También ahí como entre noticias, actividad. Desde Lo Barnechea se están movilizando hoy día 22 de junio desde las 11:30, porque ahí en un territorio, un pulmón verde, mandan un mapita donde se ve así un gran pedazo de área verde, se quiere devastar para construir 54 casas, que imagino que no son casas para gente que necesita y no tiene donde más vivir, sino que son casas para gente con plata y que cuestan un montón de plata y que no van a ir siempre, toda esa chuchoca. Entonces, ahí la gente de Lo Barnechea también se está movilizando para salvar ese pulmón verde. Hoy también, bueno, le mandamos un saludo a la Anita, que debe andar por ahí haciendo cosas bonitas. Saludo a todas las cabres que se están movilizando en Quillota. Pusimos un poco de audio. Ya, no, si igual yo cacho, no, es que es mucho rato, pero va a estar escuchando también el audio el comunicado por Nicole Saavedra, lo va a estar escuchando en la red de Medio de los Pueblos. Y ahora nos vamos a ir por una musiquita, po. O sea, con esto ya cerramos, así que hay que despedirse. Ya, pues igual ahí para recordar, se está movilizando, ha sido toda una semana de agitación por Nicole Saavedra Bahamonde, ya van 3 años sin culpable, sin siquiera sospechoso, el caso súper estancado, se supone que hay información pero todavía no se la comunican a los familiares, los fiscales están ahí como siempre tirando la pelota, dejando plantados a los familiares, y que eso también es un caso de tortura, pues ahí necesitas información y no te están diciendo, siendo claro que está ahí, te la están negando, te la están escondiendo, así que por eso se están movilizando. Yo creo que ya todavía debe seguir la manifestación ahí en la Plaza Sin Armas de Quillota este sábado 22 de junio, se llamó movilización, y mañana 23 de junio festival también en la Plaza Sin Armas de Quillota, un festival para recordar a Nicole Saavedra, para recordarla con amor también, para recordar esta lucha, para que no siga pasando, para que no siga habiendo casos así de secuestro, tortura y asesinato solo por ser lesbiana visible, y que sea un caso que todavía no tiene ningún avance jurídico, legal, también por ser lesbiana, por ser mujer, por ser pobre. Entonces, el llamado ahí a movilizarse y a manifestarse en todos los territorios todos estos días y siempre, pues, a visibilizar el caso de Nicole, no solo esta semana, sino que todos los días. Y por supuesto, bueno, Aire Puro tiene su teléfono entonces dispuesto, disponible. Muchas gracias a la Red de Medio de los Pueblos que nos mandan más material. Nos vamos a ir con dos cancioncitas que pidieron la Cami con el Elía. No, todavía no nos vamos, dice la Cami. No, es que me queda una actividad. Mañana, dale. 23 de junio, se está llamando a limpieza de los ojos de mar que están allá en San Antonio, en el puerto donde se pretende hacer mega expansión portuaria, donde hay 3 ojos de mar que se quieren tapar con cemento para hacer estacionamiento y poner sus containers y sus camiones. Así que bueno, la gente de allá se está articulando para limpiarlo, para, porque ya desde ahora están contaminados, los camiones están al lado, se quiere expandir y taparlos, pero los camiones están ahí, las aves conviven a diario con todo lo que significa un gran puerto. Entonces el llamado es para acercarse ahí desde las 11 de la mañana y visibilizar ese espacio, pues un espacio bien, bien hermoso que hay que proteger, hay que cuidar, hay que hacerle la pelea ahí con el megapuerto. Aguante los profesores, las profesoras, aguante las otras corporalidades, aguante también todos los centros comunitarios, gente mapuche, gente colla, todas las organizaciones. No solo somos seres humanos, somos también naturaleza. Entonces vamos, cabros, creo que es muy lindo lo que podemos construir, siempre con astucia, porque sabemos que el enemigo se cree fuerte, pero en realidad lo único que tiene son balas. Nosotros nos tenemos a todas nosotras, así que al aguante. Nos vamos a ir entonces con las canciones que pidieron. Arauco tiene una pena, y por otra parte el centro y la injusticia, pero entre medio el poeta popular que nos dice cuando un siglo se termina. Así que nos escuchamos, muchas gracias. Y no sé qué más decir. Chaito nomás. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le pone remedio pudiéndolo remediar. Levántate, güey. Un ciclo se termina, otro ciclo nuevo empieza. Cuando la oscuridad llega, llega, llega la belleza. Los pueblos hoy celebramos, felices, libres, conscientes, a nuestra madre que siente lo que nosotros le damos. En ceremonias danzamos con la energía más fina. Somos pueblo que camina en búsqueda de la paz. La maldad sí queda atrás cuando un ciclo se termina. Se mira hacia el futuro, las personas, sus pasiones. Se planifican acciones que hay que hacer con cierto apuro. El activismo maduro no podrá jamás ser presa.